Buenos días a todos, amigos de Vidas en Red. Hoy vengo con dos noticias que inspiran este audio y que dan pie a ciertos comentarios que creo que vale la pena tener en cuenta. Son dos noticias que he leído en prensa y en mi feed, que ya sabéis que mi lector de feed es Inoreader, gracias a los que me lo recomendasteis. Realmente me gusta mucho y sobre todo tiene feeds ilimitados, lo cual es muy, muy, muy de agradecer. Bueno, la primera noticia que encontré fue señor Manu Wire. Creo que todos me han abandonado, menos tú. Pues es una noticia de una carta que una profesora pidió que los niños de su clase escribieran a sus padres. Bueno, una carta que escribieran con cosas que le molestan o algo así. Y el niño o la niña, no recuerdo qué era, pues escribió una carta diciendo que ya odia los teléfonos móviles, porque su madre está todo el día con el teléfono móvil y realmente la ignora a ella. Y luego a continuación había un dibujo en la que salía un teléfono móvil y una cara enfadada que decía: te odio. La verdad es que me ha tocado la fibra sensible porque creo que igual que criticamos mucho, ¿no?, a los adolescentes que los veis a las salidas de los colegios o en las paradas de autobús o el metro o si te vas a un McDonald's o ves cuando están reunidos, ¿no?, y en vez de estar hablando están todos mirando las pantallas de los teléfonos y piensas, bueno, ¿estos tíos están tontos o qué? O sea, ¿qué sentido tiene ya? No, gente que no son capaces de mantener una conversación sin mirar la pantalla del móvil. Yo recuerdo una reunión de trabajo donde yo estaba explicando una cosa y el cliente estaba mirando el móvil totalmente. Y era obvio que había perdido el hilo. Y decía, sigue hablando que yo te escucho. Pero no es que escuchara, es que a veces me quedaba callado y a los 3 minutos, de pronto, el señor se daba cuenta de que no me estaba escuchando y decía, perdón, así como ya fingiendo mucho interés, ¿qué decías? Y yo llevaba 3 minutos callado y eso se repetía. Saludos, Lazarus. Claro, si eso se traslada al asunto de los padres, me parece realmente preocupante. Ya no se trata de una conversación que ya es serio, ¿no? Es serio y una falta de respeto tremendo. Pero cuando es tu hijo, a ver, yo no tengo hijos, por lo tanto mi autoridad moral queda bastante reducida. Pero el sufrimiento del niño que ve que su padre es un maldito adolescente que está enganchado al teléfono móvil, pues normal que lo odie. Teníamos que reflexionar un poco sobre las notificaciones. Y al final yo creo que es un asunto de educación, no es de adicción siquiera, es educación. Hace poco, bueno, hace un año o así, recuerdo que estaba hablando con mi querido amigo, el holandés errante, y él estaba hablando, estaba contándome algo que era muy importante para él, y yo le estaba escuchando con toda mi atención, como no puede ser de otra manera, cuando un buen amigo, bueno, un amigo o alguien que te está hablando. Y él me decía, me llama mucho la atención que llevamos, pues a lo mejor él se había pasado 40 minutos hablándome, o más. Y dice, no has mirado ni una sola vez el teléfono móvil. Y yo os aseguro que mi teléfono móvil es una especie de feria de notificaciones. Normal, te estoy escuchando y encima me estás contando algo que es muy importante para ti. Tenemos que cuidar la comunicación. Y yo, desde luego, si me vuelvo intolerante, me vuelvo intolerante de la gente maleducada. Yo, si hay alguien que le estoy hablando y está mirando el teléfono móvil, sencillamente interrumpo la conversación, doy media vuelta y me largo. O sea, si no eres capaz de atender a lo que estoy diciendo, pues fin de la conversación. Porque es un desprecio. Dice Manu Wire, o le dan la tablet al niño para que se entretenga. Lo he visto en restaurantes, ¿eh? Me acuerdo hace un par de años, estábamos mi mujer y yo en un hotel, en un hotel de verano, y lo típico que ocurre cuando te vas de vacaciones, ¿no? Pues a la hora de comer, nosotros somos de comer siempre a la misma hora, a la una de la tarde, seguimos horario guiris, y coincides con las mismas personas, y coincidíamos con la misma familia, y era un niño que tenía una tablet con los dibujitos. Y a mí no me molestaba que el niño tuviera la tablet con los dibujitos, eso es problema de los padres. El problema es que el niño tenía la tablet a toda leche, con los dibujitos cacareando y gritando cosas. Y un poco todo el mundo se daba cuenta de lo obvio que era. Hombre, quiero decir, baja el volumen, tío. Baja el volumen, estás molestando a todos. El otro artículo que he leído, un artículo que aparece en el diario elmundo.es, y es sobre el mes de Ramadán. Sabéis que están los musulmanes, están en Ramadán. Y bueno, ahora es cuando mi escasa audiencia musulmana podría sentirse ofendida, pero de verdad que no tengo ánimo de ofender. El hecho es el siguiente. Durante la celebración de Ramadán en Rabat, pues resulta que hay McDonald's halal, es decir, que sirven comida aceptable por la religión musulmana, es decir, no sirven cerdo, y está abierto durante el día para los franceses que vayan a comer ahí. Claro, ¿qué ocurre cuando el Islam es hegemónico? ¿Qué ocurre cuando el Islam es la religión oficial del reino o de la república? Pues lo que ocurre es que las aspiraciones del Islam... El Islam no aspira a la multiculturalidad. Ya lo hemos dicho, el Islam es derecho, lo cual es innegable. Es que me resulta increíble que algunos musulmanes me lo discutan. El musulmán es derecho y ellos aspiran a vivir bajo leyes islámicas. No hablo solo de los sunitas, que son mayoría, por cierto. Hablo sobre el Islam en sí. Y aunque... ¿qué ocurre? Pues bueno, pues hay gente que rompe el ayuno. Es decir, no todos los musulmanes guardan el ayuno en Ramadán. Ayuno que ya sabéis que es relativo. Es un ayuno durante ciertas horas del día. Un ayuno bastante extenso, pero ciertas horas del día. Por cierto, según una universidad del Cairo, durante Ramadán se compra mucha más comida, un 37% más de comida, porque para aguantar durante el día se dan un festín por la mañana y por la noche. Bueno, son sus costumbres y hay un componente festivo en Ramadán y familiar, lo cual ahí yo no entro en valorarlo. Es decir, como nosotros los cristianos tenemos otras costumbres, ¿no? La cuestión es que romper el ayuno de la manera pública, esto es un poco lo extraño, ¿no?, del Islam. Tú puedes romper el ayuno si estás en tu casa con las persianas bajadas, para que tu vecino no te vea y no se moleste. Pero si tú rompes el ayuno en público, entonces la policía te va a detener. A ver, no es que vayas a estar en la cárcel toda tu vida, pero bueno, te van a detener y pasarás un tiempo en el calabozo, el que ellos tienen, porque estás ofendiendo a la umma, a la comunidad musulmana, al romper el ayuno frente a gente que está ayunando. Así que los musulmanes jóvenes que van al McDonald's de Rabat, pues lo que hacen es que van al primer piso para no ser vistos por la policía, y la policía hace la vista gorda. Esto es lo malo que tiene la religión, ¿no?, que provoca este tipo de hipocresía, doble moral, que se acepta. Cuando las normas religiosas son suficientemente estrictas, pues se hace la ley y también se hace la trampa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que aquellos musulmanes que vivís en Occidente y disfrutáis de leyes occidentales laicas y de leyes occidentales relativamente respetuosas con las distintas religiones que vivimos en Occidente, podéis tener ideas más o menos bucólicas de lo que es el Islam. Los predicadores de YouTube del Islam, pues lo pintan como, bueno, como una cosa enormemente tolerante. Pero lo cierto es que cuando el Islam se aplica, y vosotros que sois segunda generación de musulmanes y no habéis vivido en un país gobernado con leyes islámicas, pues solo tenéis una imagen en vuestra cabeza. Yo os recomiendo que viváis en esos países y veáis hasta qué punto puede ser divertido o no que tú estés un día de mucho calor tomándote un refresco o una limonada por las calles y otros empiecen a insultarte por romper el Ramadán, o un policía con que ese día tiene un mal día te arreste y te lleve al calabozo, y a lo mejor te llevas un par de tortazos, o a lo mejor te llevas algo más por romper el Ramadán. Esta es la realidad versus ficción. Lo que te gustaría que fuera en contra de lo que es. Y ahí tenemos una novela muy interesante que se llama Sumisión, que por cierto la edición se retrasó debido a los atentados en Francia, que se plantea el hecho de qué ocurriría si este tipo de ideología pues gobernara en nuestros países y cómo afectaría nuestras vidas. Y sí, afectaría nuestras vidas y les afectaría bastante. Señores, buen día para todos y hasta pronto.